Que no suene esto a reclamo ni a despecho. Solo fue que quise hacerte esta canción. No te ofendas cuando digo que sospecho que el amor se hace más grande en la traición. Paga cuentas en la casa, ve a la escuela por los críos. Escoba nueva, barrerá siempre mejor. Cúlpalo él por lo que pasa, llámame cuando haya frío. Y si se enteran, solo di que fui un error. Yo soy el invisible en esa foto, en esa en la que salimos los tres. Él es el titular mientras yo floto, aunque yo sea el que dejas pa' después. Si te extraño no te apures, si me duele no te enteres, aunque yo sea el que más quiere de los tres. Si te extraño no preguntes las razones, ni por qué ando involucrando al corazón. El amor suena mejor en las canciones. Mi soledad les paga esta traición. Ponte aquel vestido blanco que se asoma en tus rodillas. Ven a hacer lo que en tu mundo no está bien. Ponte todo, yo lo arranco, me abro paso en tus rodillas. Ya mañana cada uno es cada quien. Yo soy el invisible en esa foto, en esa en la que salimos los tres. Él es el titular mientras yo floto, aunque yo sea el que dejas pa' después. Si te extraño no te apures, si me duele no te enteres, aunque yo sea el que más quiere de los tres. Yo soy el invisible en esa foto, en esa en la que salimos los tres. Él es el titular mientras yo floto, aunque yo sea el que dejas pa' después, aunque yo sea el que más quiere de los tres.